Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les representamos hoy, viernes día 30 de abril, son los siguientes: un autor o una canción, lo desconocido, países del mundo, entre otros. Les acompañarán al micrófono Miguel, Yami, Sira y Adolfo. Y en el control técnico, Fanny Caballero. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efemérides. Hoy en el programa les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes ocurridos un 30 de abril, pero de años anteriores. En el 30 de abril es el día centésimo vigésimo del año según nuestro calendario y quedan 245 días para finalizar el año. Se celebra en México el Día del Niño, en Países Bajos el Día de la Reina y en Vietnam el aniversario de la liberación del Vietnam del Sur. Acontecimientos. En el año 65, en Roma, Séneca y su sobrino Lucano, implicados en la conjura de Pisón contra el emperador Nerón, son descubiertos y obligados a suicidarse. En 642, en España, Chindavinto, el coronado como monarca de la España, visigodo. La armada inglesa del almirante Robert Blake destruye la flota de indias de Diego Egues en el puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1657. En 1789, en Estados Unidos, George Washington jura su cargo como el primer presidente. Napoleón Bonaparte vende a la Luisiana a Estados Unidos por 80 millones de francos en 1803. En 1902, en España, la campaña de vacunación contra la viruela realizada por el Ayuntamiento de Murcia permite frenar la epidemia. En 1945, Adolf Hitler se suicida en su búnker de Berlín ante la llegada de tropas soviéticas. Junto a él, Eva Braun y la familia Goebbels al completo. En 1976, en Barcelona, se estrena la película El gran dictador, de Charles Chaplin, realizada en 1940 como una sátira contra el dictador Adolf Hitler y prohibida por el dictador Francisco Franco durante 36 años. Nacimientos. Nace en 1803 Albert Graf von Roon, militar prusiano. En 1777 nace Carl Friedrich Gauss, matemático y físico alemán. Nace en 1936 Antonio García Bellido, biólogo, profesor e investigador español. Y por último, en 1946 nace Carlos XVI, Carlos XVI, Gustavo, rey de Suecia. Fallecimientos. Fallece en Joseph Charles Arthur, botánico estadounidense. En 1551 muere Sebastián de Belalcázar, conquistador español. En 1943 fallece Beatrice Webb, economista e intelectual socialista inglesa. Elaborado por Miguel Moral Sola, de primero B de bachillerato. Gunnar och jag heter Gerd Forsberg. Vi bor i Las Palmas på Gran Canaria och vi vill önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år. En god jul och ett gott nytt år önskar alla. Som oss Gunnar i Gerd Forsberg. Vi är oss aquí en Las Palmas de Gran Canaria. El programa de hoy trata sobre un matrimonio sueco, el que acaban de escuchar, que hemos tenido la suerte de conocer. Hace 3 semanas que concertamos una entrevista y hoy les vamos a presentar la grabación de dicho encuentro. Como han podido comprobar, el marido habla un perfecto español, con acento argentino. Y es que, siendo niño, llegó con sus padres y hermanos a Buenos Aires, la capital de Argentina, donde cursó los estudios primarios y secundarios. Gary y Gunnar Forsberg son un matrimonio ya mayor que disfruta de una jubilación más que merecida. Los dos son personas muy creyentes. Él además es pastor protestante y ha ejercido su ministerio en Ecuador durante muchos años. Desde hace algún tiempo, al igual que muchas parejas escandinavas, los dos pasan gran parte del año en Canarias. Suelen llegar a la isla por el mes de octubre y normalmente regresan a Suecia por el mes de abril. Gary y Gunnar ya se encuentran en su país desde el pasado miércoles 14 de abril. Justo un día antes de que se cerraran los aeropuertos europeos por culpa de la nube de ceniza volcánica. No se puede tener mejor suerte. Desde la lejanía les enviamos un saludo y un recuerdo. Esperamos verles pronto y disfrutar de su agradable compañía. Hoy, en el programa de hoy, no están tan lejos y nos acompañarán su voz grabada. Buenas tardes, estamos en Santa Catalina. Seguimos con nuestra ruta de entrevista y estamos hoy con Gunnar. Él es de Suecia y vive, está afincado en Canarias. Bien, pronúncianos su nombre como si es correcto, que yo creo que lo pronuncié bien, pero... Sí, en sueco es Gunnar, pero aquí nos dicen Gunnar, o me dicen a mí, Gunnar, ¿ya? ¿A qué se dedica? Bueno, ahora soy pensionista, hace unos cuantos años, unos 7 años, y estamos aquí en la temporada de invierno, porque hace mucho frío allá, y aquí es mucho más cálido. ¿Le gusta Canarias, entonces? Me gusta, sí. Hemos venido muchos años. La primera vez que estuve aquí, yo era un niño, yo tenía 6 años. Esto hace en el año 1945. Pasamos con un buque por aquí y había una parada aquí, ¿no es cierto?, para coger petróleo y agua y cosas, y después seguimos viaje a Argentina. Pues yo he vivido muchos años en Argentina y por eso se nota un poquito el argentino, ¿no es cierto? Soy casi un hermano de Messi. Le voy a preguntar después que por qué eligió Canarias, porque dice que le gusta el clima, pero en el mundo hay muchos climas cálidos. Pero entonces, ¿por eso? ¿Porque desde pequeño...? No, después hemos venido. La primera vez que venimos como pareja, mi esposa y yo, recién casados, o unos años de casados, en el 67, llegamos aquí a Las Palmas como turistas. Y aunque estaba muy sucio, la ciudad no era como ahora, ¿no? Nos gustó igual. Así que volvimos varias veces, y después, durante todo, desde el año 81 hasta ahora, venimos todos los años. Y los 9 últimos años vivimos toda la temporada de invierno aquí, desde octubre hasta abril. ¿Es comparable la temporada de verano de Finlandia con el invierno de aquí, o estamos así más caluroso aquí que...? Es más caluroso aquí en el invierno que lo que es el verano allá. El verano es un día, digamos, como este, más o menos, que no hace mucho calor, pero tampoco hace frío, ¿no? Más o menos así. Pero pueden llegar a 10 grados de calor en un día de verano allá. Aquí puede llegar a 20, también 25, con mucho sol. ¿Y en un futuro piensa quedarse aquí, vivir permanentemente aquí en Canarias, o quedarse en Suecia? Bueno, yo ya tengo años como para ya pensarlo bien, porque ya empiezan las enfermedades y cositas así, ¿no? Así que no sabemos exactamente si nos vamos a quedar, pero todos los años que podemos y estamos sanos, queremos venir. Hemos conseguido buenos amigos aquí, inclusive nos dan un buen apartamento aquí, y hemos hecho muchos amigos canarios, porque hablamos el idioma, ¿no? Entonces es más fácil. ¿Se siente usted canario, entonces? En el aspecto, soy medio latino, porque he pasado muchos años en los países latinos. Hasta los 14 años en Buenos Aires, en Argentina. Después estuve un año en Madrid. Pues otra vez regresé a Argentina, otros 3 años. Y otros 10 años más. Así que tengo muchos años allá, ¿no? Entonces, todo este, la cultura latina, ustedes son más cercanos a los sudamericanos que los de la península, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que nos sentimos tan bien aquí que todo el tiempo que podamos vamos a quedarnos. Y decíamos antes de su profesión, porque nos habían dicho que es pastor, ya. Y había una forma, o sea, no, es curioso por qué se decidió hacerse pastor. Aunque bueno, no lo sabemos todavía, pero... Sí, pero es una historia larga esta, pero así en comprimido. Mis padres salieron de misioneros a Sudamérica, y esto era en el año 45, 1945, hace... Y entonces yo he vivido esa vida, ¿no es cierto?, de iglesia, relación con personas, con gente, ¿no? Y cuando mi padre, a los 60, 61 años, regresó a Suecia para un descanso, un año, cada 5 años volvían para descansar un poco en Suecia. Entonces, descubrimos que tenía una enfermedad, que lo llevé al médico, y el médico lo revisó, lo internó un poco para ver bien lo que era. Y tenía un cáncer bastante avanzado y que no tenía más que poco tiempo de vivir. Y mi madre lloraba porque ella todavía tenía mucho que hacer allá, ¿no? La obra social y todo eso. Y ella quería regresar, pero sin el esposo no podía, ¿no es cierto? Él estaba ya, no podía regresar. Ahí me tocó eso a mí, yo digo, yo pudiera ir, ¿no? Pero yo estaba en el culmen, ¿cómo se dice? En los altos de mi carrera. Yo trabajaba como en una compañía de seguros y ganaba mucho dinero, iba muy bien todo. Pero dejamos todo eso para salir a hacer este trabajo que dejó mi padre, que no podía, digamos, terminarlo. Y entonces ahí empezó, digamos, la cosa en serio, ¿no? Hay mucha historia alrededor de todo esto, pero más o menos así. Sí, como resumen es muy buena historia. Como resumen, sí. Entonces, hablando de Suecia, ¿cómo se vive mejor? ¿Dónde se vive mejor? ¿Qué diferencias hay en la sociedad, la gente, la política? No sé, ¿qué diferencias hay? Tienen fama los países del norte de las personas ser un poco frías, ¿no? Tiene un poco, no sé. Sí, un poco reservada. Introvertida. Sí. Comparada a la de aquí, ¿qué piensa usted? ¿Es verdad? No, es verdad. Hay una diferencia bastante notable. Yo siento que yo no soy el que mejor lo puede ver, porque yo soy más latino que sueco, sí, en realidad. Pero viéndolo así de un punto de vista de aquí, hay una reservación. El sueco no es tan amable de así, digamos, uno se sienta y empieza a conversar enseguida. Uno tiene que tener su tiempito, ¿no? Después, el frío, digamos, porque medio año es frío allá, ¿no? Es un frío intenso. Este año yo estuve ahora en el sur de Suecia, hacía 29 grados bajo cero. En el norte llega a 40, 45, 47 grados bajo cero. Yo estaba en el norte. Entonces la gente está, digamos, acurrucada dentro de sus casas, ¿no? Calefacción lo máximo. No hay luz, digamos, sale, aclarece un poco, después de 2 horas se apaga otra vez, toda la noche. Eso también da una sensación, ¿no es cierto? Estar cobijado en la casa y no... Y bueno... no apetece salir a... No salimos a la calle a tomar un café, así como aquí, todo el año, ¿no es cierto? Se puede salir a sentarse en una vereda, en algún lado, aquí, ¿no? Eso es una de las grandes cosas. Yo pienso que los suecos son gente bastante amable en el sentido cuando uno se hace amigo, ¿no? Hemos tenido también un problema en Suecia de que ha habido muchísima inmigración. Han llegado muchísima gente, especialmente Sudamérica, con sus historias, ¿no? Quieren asilo político, y esto también ha removido un poco de las cosas porque no hay trabajo. Igual que aquí, en todos lados, hay falta de trabajos, ¿no? Hay mucha gente en el paro. Y entonces vienen los extranjeros y el gobierno le da todo lo que necesitan, ¿no es cierto? Le da casa, le da ayudas, todos los muebles, toda la ayuda mensual. Y nosotros tenemos que trabajar, y si no trabajan, no... Eso ha sido también una relación un poco difícil, porque el sueco no es tan abierto, así que uno se sienta a hablar con un extranjero, capaz que no saben cómo hacer, ¿no es cierto? Nosotros que vivimos entre extranjeros, así es mucho más fácil, ¿sí? Pero lo interesante en Suecia, la política, decías, hay una historia muy larga, digamos, de socialdemócratas al mando. Y entonces uno dice, son muy socialistas en Suecia, pero es justo así, 48, 52, 49, 51, así, digamos, casi, ¿no? Sí. Hay un grupo de socialistas que son los socialdemócratas, los comunistas o los izquierdistas, hay otro grupo del medio ambiente, los verdes, y estos tres hacen un grupo. Después el otro grupo es del centro a la derecha, y es así, ¿no? Y no me pregunten dónde estoy yo, pero yo estoy más en este lado. Porque el socialismo en sí ha hecho lo suyo. Ha habido tiempos atrás cuando los gremios, todo esto, ¿no?, hacían un grupo, digamos, entre los socialistas. Pero esto ya, ese tiempo ya ha pasado, porque ellos están haciendo lo que ya no se necesita muchas veces, ¿no? Entonces, ahora en septiembre tenemos elecciones otra vez, y no sabemos para dónde va esto, porque se mueve así, digamos, hacen... Sí, aquí es igual, más o menos, siempre se mueve entre el PP y el PSOE, tenemos la misma historia. Y bueno, y hablan mal el uno del otro, ¿no es cierto? De su propia política no dicen tanto como de la del otro, Bueno, es lo mismo, digamos. Sí. Si son suecos, si son españoles o, bueno, chinos, quién sabe, ¿no? Pero así es más o menos. No hay mucha diferencia en una palabra. Hablando ahora un poco de su vida aquí en Canarias, ¿qué aficiones tiene o qué actividades realiza en su tiempo libre? Buena idea, buena pregunta. Hay un grupo, una organización aquí en las islas, con la sede aquí en Las Palmas, que se llama la Iglesia Escandinava en España. Es un grupo de gente en Suecia que formó una iglesia, o mejor dicho, una organización cristiana entre los escandinavos. Aquí a las islas, a todas las islas, llegan más o menos 1 millón de escandinavos en un año. Yeah. 1 millón. Y Escandinavia es una cosita así, ¿no es cierto? Por ejemplo, ingleses llegan 11, 12, no, no, perdón, 6, 7 millones. Y otro tanto alemanes, ¿sí? Pero nosotros 1 millón. Entonces hay mucha gente escandinava que se mueve por aquí y no saben qué hacer, ¿no es cierto? Entonces nos hemos reunido, tenemos un local en la calle Galileo, ahí cerca de la Plaza España, donde tenemos actividades para los escandinavos. Hay dos o tres periódicos en los idiomas que vienen, digamos, con un día de retraso. La gente entra y lee las noticias de allá, ¿no? Servimos un café, por ejemplo, tenemos reuniones o cultos religiosos también los domingos, y lunes y viernes tenemos reuniones así, mucha música, etcétera. En eso estoy involucrado aquí. Y después, entre los canarios, me he encontrado con mucha gente que nos hemos hecho muy amigos, y con ellos nos relacionamos. Como no vamos al trabajo ya como antes, entonces hay más tiempo, ¿no? Tenemos una página digital que se llama Vida Canaria, pero en sueco Canaria Liv, Vida Canaria. Y ahí publicamos, yo leo los periódicos, Canaria 7, la provincia, traduzco al sueco, y lo ponemos allá para dar... Por ejemplo, esto de Messi ahora, con los 4-1, eso lo puse ahí, ¿no es cierto? Y entonces la gente sabe. La gente que no sabe español y quiere enterarse un poco. No pueden leer un periódico de aquí, ¿no es cierto? Ven la televisión, claro, un partido se puede ver porque no es necesario entender. Sí. Pero, digamos, no hay noticias, no hay nada, digamos, para ellos. Entonces hacemos una página. Les puedo mostrar después cómo es. Las procesiones, por ejemplo, ahora fuimos a sacar fotos y, uh-huh, y publicamos eso. Y, bueno, eso es una cosa diaria que me dedico un par de horas, digamos, a eso. ¿Sí? Por curiosidad, ahora que estábamos hablando de fútbol, ¿cómo se dice gol en Uruguay? Mol. Mol. Sí. Así largo como el gol también, no sé. Mol. M A con el redondelito L. No es mol, sino mol. Tenemos 15 vocales en el idioma sueco. ¿Qué tal? ¿Cuántos hay en español? 5. Mejor más para decir más palabras. No, para 5 tenemos aquí, allá hay 15. Digamos, no letras, sino sonidos, porque una letra tiene varios sonidos. Y, bueno, eso es otra diferencia. Me quedé la pregunta porque es que habla tan bien español que no se nota que... Quizás se nota más el deje argentino, sí, que sí. De Suecia. Yo voy a cualquier lado, aquí a un restaurante, por ejemplo, me dicen, ah, viene de Argentina, me dice, y bueno, che, le digo... Hace tantos años que vivo allá, pero como esto lo traigo de niño, ¿no es cierto? Hice toda la escuela allá. Una curiosidad lo que me pasó. Yo estaba en el sexto grado, digamos, de la primaria, el séptimo año que era... Y era en el tiempo del presidente Perón, Juan Domingo Perón. el presidente y su esposa, que era la vicepresidente, lo hacían en familia esto, nos invitaron, o salió una invitación a todas las escuelas de toda la capital de Buenos Aires, que eran como 2 millones en ese tiempo, 2 millones y medio de gente. Todas las escuelas que iban a elegir, tenían que elegir un alumno del último grado, de la última clase, para reunirse un día en el palacio, no en el palacio, en la quinta presidencial, fuera de la ciudad. Así que recogieron a todos los chicos de toda la ciudad, uno de cada escuela, y a mí me eligieron, así que yo estuve ahí. ¿Entre cuánto? Y no sé cuánto más, éramos miles, porque eso era enorme eso, ¿no? Y nos vinieron a buscar en enormes autobuses, así, entrábamos como 120 o así en cada autobús, así bien apretado. Y jugábamos todo el día allá, nos dieron de comer, ¿no? y al salir después, antes de volver, hacíamos cola así para saludar con el presidente y su esposa. Y ellos parados así en un barco, le dimos la mano así al presidente, todos los chicos y chicas también, ¿no? Y eso fue una experiencia un poco especial, porque yo, el único extranjero en la escuela, me eligieron igual a mí. Creo que tenía que ver algo con el idioma, porque yo me dediqué a aprender bien el español, los uh-huh. verbos y, bueno, la gramática y todo eso, y les gané a todos, entonces, entonces eso creo que era, sí. Entonces, eso es algo curioso que le ha pasado. Sí, sí. Lo más curioso. Eso es algo de lo curioso. Bueno, han pasado varias otras cosas también. Vamos a ver si hay tiempo para eso. No, sí. No, pero sí, cuéntanos qué es la experiencia más curiosa que han hecho. Alguna de las más. La anécdota. Sí, una de las anécdotas. Algo de lo más interesante que me ha pasado es que, no sé si saben lo que es un radio aficionado. Sí, ¿saben lo que es? Sí, claro. Yo era radio aficionado en Ecuador. Vivimos 8 años en Ecuador. Y cuando recién me inicié, le dan el nivel novato. Y en una banda muy, muy, digamos, cercana, sí, la banda de 40 metros, hay que calificarse para después subir de frecuencias. Y tenía solamente la banda de 40 metros, y eso era para el país, los países cercanos, por ejemplo, Colombia, Perú también llegaba, pero no llegaba mucho más lejos. Y tenía que reunir 40 tarjetas de QSL, se llama. Es una tarjeta que el corresponsal, digamos, rellena una tarjeta ahí con la fecha, la hora, los detalles de la comunicación y alguna cosita más, sino la frecuencia. Y cuando yo reunía 50 de estos, me podía alzar, digamos, al próximo nivel y después llegar al último. Cuando yo estaba en el primero ahí, yo luchaba como loco para los 50. Y era difícil, porque esta gente, ellos solamente escuchaban así, nunca me contestaban, ¿no? Porque era... Y un día, yo estaba ahí escuchando a ver si había alguien en la... Entonces, se hace un llamado, CQ significa llamado general. Y es para el Morse eso, pero también se dice. Y de repente escucho una persona que dice, socorro, socorro, SOS, socorro, dice. Y yo quedé, digamos, yo no sabía qué hacer, porque, ¿y yo ahora qué hago? Y no había otro que contestaba, porque se escuchan los que están en la misma frecuencia, todos se escuchan, ¿no? SOS, por favor, contesten, decía así una persona, un hombre. Y yo digo, nadie contestaba, yo no sabía bien cómo hacer. Pero me metí y le digo, bueno, soy HC1, Nicaragua, Francia, era mi señal. ¿De qué se trata? No sé cómo me expresé ahí. Y entonces dice, gracias a Dios, dice la otra persona. Entonces era un obispo de la zona de la selva, que estaba en un viaje en un río en la Amazonía, digamos, del Ecuador, ahí cerca de Brasil y Perú. Venía por un río así con dos, una monjita y una enfermera. Y habían entrado en un pueblo de indígenas y todos estaban enfermos, muy enfermos. Y dice, están muy, muy enfermos y tenemos que socorrerles, dice así. Y entonces mientras nosotros hablábamos, había acercado otros, digamos que había más gente en la frecuencia. Sí. Entonces yo los hice entrar y le iba apuntando quiénes son. Por fin éramos 40 que escuchábamos esto, ¿no? Entonces dice el obispo este, don, se llamaba Matías, yo le digo, ¿y qué podemos hacer? Y no, ¿podrían conseguir un médico que venga? Dice, yo tenía un contacto con una organización cristiana también, que hacían tenían unos aviones, dos aviones, y volaban, digamos, para socorrer a la gente, ayudarles, así, gente enferma los traía a un hospital, así. Entonces, yo llamé por teléfono y me conectaron por radio a una base allá en la selva. Y le digo, ¿conoces este lugar? Le digo, sí, sí, yo lo conozco. Hablé con el piloto, uno de los pilotos. Y él me dice, hay un río que pasa así y yo puedo aterrizar justo ahí, que hay un poco de arena así, y puedo y frenar fuerte, entonces puedo aterrizar allá, pero no puedo hacerla ahora porque ya empezaba a ser de noche y no podía volver, digamos, antes que se oscurezca, pero mañana a primera hora te prometo que vengo con un médico y una enfermera. Así que a la mañana temprano, cuando aclarecía, sale el avión de ahí y aterriza al lado. Y este obispo, Matías, él tenía una canoa solamente, era una canoa con un motorcito atrás, así, digamos, una hélice. Y ahí tenían algo también, que cargaban una batería de coche para darle electricidad al equipo de radio. Una cosita pequeña, nada más era. Y una antena así, digamos, en un palo. Y dice, yo tengo que tener cuidado con la batería, porque si se descarga la batería, después no tengo con qué transmitir. Así que cada media hora transmitía dos minutos nada más, para decir si había pasado algo. Y nosotros también decíamos lo que habíamos encontrado. Entonces, a la mañana llega el avión este con el médico. Él fue, tenía un equipito así, digamos, portátil de laboratorio. Le sacan unas inyecciones y sangre y qué sé yo. Y descubren que tenían una neumonía epidémica. Todo el, no sé cómo habrá sido, de dónde lo habrán cogido, pero... Y había que conseguir, ¿cómo se llama esto? Penicilina, claro, penicilina. Así que me dice, entonces estábamos todos otra vez, digamos, todo el grupo este y más había. Y yo era el que dirigía todo esto, yo era novato, yo le dije, por favor, alguno que sabe cómo hacer, no, nosotros te ayudamos, pero tú eres el eje, me decía. Y yo no podía ni trabajar porque estaba con esto, ¿no? Entonces, nos manda o nos dicta unas recetas. Esto, una lista de recetas para ir a las farmacias y pedirles que nos regalen para esta cosa. Y había también unas fábricas ahí de medicamentos y hospitales, fuimos, y todo este grupo salió a pedir. Así que esa noche teníamos más de 500 kilos de cosas, inyecciones y toda esta cosa, todo regalo en un día. En un día, sí, en qué sé, 12 horas, 10 horas, algo así. Y a la noche sale un camioncito con todo esto por los caminos estos, pero muy malos caminos, eran de tierra, allá donde estaba la base esta aérea, donde tenían la pista esa, y después al otro día salieron con todo este cargamento y otra enfermera más, para darles, digamos, las inyecciones. Así que salvamos a todos, eran 800, salvamos a todos menos a dos que se habían muerto, que ya no aguantaron, ¿no? Y esto fue muy interesante porque tardó casi 8 días esto, digamos, todo lo que hacían. Y después nos dieron una placa, ¿sí? Una placa de metal, grabando así al Radio Club de Quito, Ecuador, con gratitud a los radioaficionados, especialmente a Gunnar Forsberg, que dirigió la no sé qué. Y eso está ahí en la pared todavía. Eso fue interesante. Y bueno, yo le quería preguntar, yo en la radio llevo una sección que es sobre fenómenos paranormales. Yeah. Y bueno, le quería preguntar si usted ha tenido alguna experiencia paranormal, un fantasma, un ovni o un alguna experiencia sobrenatural. Sí. ¿Tú crees en eso? No, pero simplemente lo recopilo y veo que son interesantes. No he visto cosas. Bueno, cuando yo era chico, tenía 14 años, yo vi un ovni, así, con todos los detalles y todo, que aterrizaba detrás de... Yo con un amigo estábamos andando en bicicleta en el sur de Suecia, en un puerto. Ahí tenemos todos los muelles y qué sé yo, y yo venía así... Y miramos ahí y aterrizaba un ovni ahí, todo de luz era, ¿no? Y ahí adentro teníamos, justo donde era la entrada al puerto, había como creo que era un faro, pero así cortito. Y ahí adentro había un señor que habíamos conocido, así que entramos donde él y dijimos, pero mira, ¿qué es eso? Y él sale y mira también, y entra enseguida y llama a la policía, ¿no? Y sí, vamos a ir a verlo. Lo dijimos que es ahí, que era bastante cerca. Y entonces, pero cada vez se hacía más grande, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Y nosotros mirando los ojos, éramos 3 personas que lo veíamos, que levantaba así. Pero no era un ovni, era la luna que salía así. Pero era tan real que yo podía ver. Muy, muy real. Eso es lo más cerca que he estado en eso. Pero experiencia sobrenatural, sí. He tenido varias experiencias que no son humanas o naturales, sino... No sé si contarles, pero... Sí, yo tenía 15 años. Vivíamos en Madrid. Y me tocó me enfermé. Y yo quedé muy mal. Entonces... llamé a un médico y el médico me sacó un poco de análisis así, de la sangre. Vuelve al otro día y dice, esto es fuerte, dice, porque esto es encefalitis, dice, y epidémico, hay que aislarlo. Y esto era en el año de los franquistas, digamos, de Franco, ¿no? Y a los no católicos nos corrían en ese tiempo. Esto no lo publiqué, pero era, había libertad religiosa, pero no nos permitían, digamos, siquiera estar ahí, ¿no es cierto? Más o menos así. Yo tenía 15 años, me acuerdo muy bien. Y yo quedé inconsciente, ya el médico no me daba ni un día de vida. Y entonces mis padres oraron a Dios para ayuda. ¿Qué se hace cuando chico mayor está muriéndose, ¿no es cierto? Uno clama a Dios y hace cualquier cosa. Bueno, ellos creían en esto. Y papá vio una visión en ese tiempo. Eso tiene que ver con lo sobrenatural. Él nunca había visto una visión. No era, digamos, un sueño, sino que era como una pantalla que se prendió y ahí veía todo ahí. Y él ve como mi habitación ahí, como estaba. Ahí estaba la cama, una mesita aquí, una mesa de luz, una silla, y yo me he acostado ahí, ¿no? Y habían 2 personajes más adentro del cuarto. Había un personaje oscuro, así con una capucha, una mirada así media irónica, y en el otro lado de la cama, en la parte de los pies, otro personaje así, blanco, así con bastante relucillo, así. Y se apaga eso así. Y entonces papá dice, bueno, esto debe ser una lucha entre estos dos poderes, ¿no? Así que sale, le cuenta a mamá y van a mirarme a mí. Yo estaba peor que antes. Y entonces papá entra otra vez al dormitorio y cuando se agacha ya, el blanco estaba aquí en mi cabecera y el otro estaba ahí. Y ahí estaba la puerta también. Y entonces sale y le cuenta a mamá, ahora ha pasado algo porque ahora se han cambiado de lugar. Y entran adentro y todavía igual, ¿no? Yo no sabía nada de esto, me han contado esto después. Cuando entra a su dormitorio otra vez, ve la pantalla, y ahora el de blanco, que nosotros sabíamos que era Cristo, ¿no? Él abre los brazos así sobre mí y dice, yo soy el vencedor aquí. Y era fuerte, así, con una voz de trueno, así, ¿no? Como la escuchó él. Ahora sí, dice, sale otra vez, donde le cuenta a mamá, entra adentro. Y yo estaba peor que nunca. Los ojos se me salían así de la cabeza. Bueno, terrible, ¿no? Pero en esa situación ellos dicen, ellos, los dos se agachan ahí, se arrodillan ahí y dicen, gracias, Señor, que tú eres el vencedor, le dice, ¿no? Y en eso yo empiezo a hablar. En ese momento yo digo, mamá, quiero leche. Un muerto no quiere leche. Así que ahí pasó algo, ¿no? Pero yo estaba muy mal, me dejaron seguir. Después de un rato, yo me dormía. Por un rato toca el timbre y viene el médico. Esto era el día siguiente de lo que él había dicho, que preparen todo porque no va a poder sobrevivir la noche. Y viene el médico, dice buenos días, y con toda reverencia entra. Él sabía dónde era mi cuarto. Y tenía un enfermero consigo también. Y entran, no dicen nada, hablan despacito, así, ¿no? Y entonces el médico saca su portafolio, saca sus papeles, y en eso yo me despierto, y escucho que hablaban ahí, ¿no? Y miro así, y él tenía unos anteojos así, digamos, con la montadura, ¿se llama? Sí, la montura. La montura así, bastante negra, así que lo reconocí. Y lo miro así, y le digo, doctor, le digo así. Y el doctor se asustó, él me había visto así, digamos, yo estaba dormido, pero él pensaba otra cosa. Ya lo arreglaron, digamos, a ver. Y él trae aquí el certificado de defunción, que lo iba a firmar después de ver que yo estaba muerto. ¿Vives? Me dice así, ¿no? Y yo digo, sí, doctor, le digo. Y bueno, me empieza a revisar, y qué sé yo. Yo estaba partido por la mitad, toda la parte izquierda estaba paralizada. Qué pena, dice, sobrevivió, pero esto no, esto siempre queda, digamos, una secuela. Sí, esto es una pena, pero esto es así. Se trataba de consolar a mis padres, ¿no? Y para acortar la historia ahora, después de 2 semanas, cuando él me dice, después de 2 meses, 3 meses, cuando ya pueda empezar a levantarse, caminar, así, tráiganlo a mi clínica, que yo quiero revisarlo bien. Después de 2 semanas, caminamos los dos, papá y yo. Él tenía un banquito que yo me sentaba, digamos, para descansar un poco. Y fuimos allá, ahí me revisó del todo. Y dice, no hay nada, dice, que no le queda nada de secuelas. Lo único que tenía, que veía como obispo, así, que veía 2 cosas, ¿no? Pero eso también se va a arreglar, dice. Eso es una experiencia sobrenatural que yo mismo he vivido, ¿sí? Y tenemos algunas cosas más así parecidas a esta, ¿no? En nuestra familia, mis hijos, y así que... Muy impresionante. Sí, es impresionante. Y eso te alimenta la fe también, ¿no es cierto? tenemos don, tenemos una fe y la podemos creer porque la hemos vivido, ¿sí, no? Pero no tiene que ver con los UFOs esos. Bueno, nos queda solo pedirle que nos hable en su idioma. ¿En sueco? Es que es un idioma no muy conocido. Yo nunca he escuchado hablar en sueco, será mi primera vez y no conozco cómo será. Sabes que yo pensaba que me iban a preguntar, así que yo preparé algo. Nos podemos conectar con la radio Suecia, la radio sueca, para que ustedes escuchen cuando un programa radio en sueco. A ver, ustedes se van a dar cuenta enseguida que es un idioma fuera de foco, ¿no? Fuera de todo. Así que eso lo podemos escuchar si quieren. Ok, pues vamos a tomar la clase. Bueno. Separado. Un programa de radio en español, en Ecuador, en una emisora internacional, se llama La Voz de los Andes, HCJB, son las siglas, La Voz de los Andes. ¿Sí sabías algo de eso? Sí, José, nos contó algo de que... de que tenían programas. Sí, y todas las mañanas participaba en un programa de una hora que se llamaba Los Himnos de la Vida Cristiana con Saludos. Entonces la gente escribía, saludaba a los amigos, a las familias y después pedían una música. Entonces ahí estábamos en vivo, cantábamos directamente ahí sobre la cosa. Y eso era todas las mañanas, de 8 a 9. Y después tenía, estaba a cargo de los programas en sueco. Yo hacía un programa, una media hora diaria en sueco, transmitiéndose en onda corta para los países nórdicos. El finlandés no lo... finlandés es muy, muy difícil, es un idioma completamente aparte. Por eso no son los escandinavos, sino que ellos están entre los nórdicos, pero no... Los idiomas escandinavos es el sueco, danés y noruego, islandés. Y de las islas... el danés se puede decir, porque hay islas afuera que hablan danés también. Nos entendemos... como por ejemplo de español al italiano, de español al portugués o el brasilero, sino catalán es más difícil, me parece. Sí, es una mezcla de francés y español, sí. Pero nos entendemos. Así que esos son los idiomas nórdicos. Escandinavos, sí. Ahí entra Finlandia también. Finlandia es un idioma que es tan difícil que ni ellos entienden. Imagínate que en todo el mundo se dice, por ejemplo, Suecia, se dice Sweden en inglés, ¿no es cierto? Sverige en sueco. En italiano, Svizzera. En alemán, Schweden, ¿no? Bueno, los finlandeses dicen Ruotsi. No tiene ni una letra igual. Bueno, y la palabra Finlandia se dice en todos los idiomas. Finlandia aquí, Finland en Suecia, Finland en inglés, Finland en todos los idiomas. ¿Saben cómo dicen ellos? Suomi. No tiene nada que ver. Algo así como el vasco comparado con el español. Podría ser. Así tan raro es. Pero dicen que vamos a hablar en finlandés cuando llegamos al cielo, si es que llegamos. ¿Por qué dicen? Porque el finlandés tarda una eternidad a aprenderlo. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa de Lieb Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Mireia Sánchez Calderín, de primero A, que cumplió 13 años el pasado lunes, día 27. ¡Feliz cumpleaños! A Emanuel Burgueño Coronel, de primero A, que también cumplió 13 años esta semana, el día 28 de abril. ¡Muchas felicidades! A Yanira Moreno Cabrera, de cuarto Diver, que cumplió 17 años ayer jueves, día 29. ¡Muchas felicidades! A Daniel Rivas de Prada, de tercero D, que celebró ayer su 15º cumpleaños. ¡Felicidades! A Iván Suárez González, de segundo B, que también cumplió años ayer. A Daniel Navarro Sosa, de segundo C, que ha cumplido 14 años, hoy día 30 de abril. ¡Muchas felicidades! A Pedro Núñez Santana, de tercero C, que también ha cumplido hoy viernes, pero en esta ocasión le caen 15. ¡Muchas felicidades! A Beatriz Guerra Marrero, de cuarto B, que cumplirá mañana 1 de mayo, día del trabajo, 16 años. ¡Felicidades! Por último, queremos felicitar a Elio Ortega González, desde el 0B, que cumplirá 17 años el próximo domingo, día 2. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Nuestras noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto y nuestro municipio de Valsequillo. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana no las encontrarán publicadas ni en la prensa, ni en internet, ni en ningún otro sitio. Estas noticias pertenecen exclusivamente a nuestro programa. Son nuestras noticias. Un kilo de solidaridad, un kilo de gratitud. En esta semana se ha estado realizando en nuestro instituto la recogida de comidas para las familias necesitadas del municipio como parte de la campaña de solidaridad que organiza y lleva a cabo el Ayuntamiento de Valsequillo. Caminata cultural por Telde. El jueves 29 de abril se llevó a cabo un recorrido histórico cultural por Telde. Los alumnos que asistieron fueron los de primero A de bachillerato, junto a Carmen Oliva, la coordinadora de la actividad. El objetivo fue descubrir la riqueza cultural de Telde. Visita a... Hoy se llevó a cabo la visita a Edar en Olla del Pozo, estación depuradora de aguas residuales, y a la desaladora de Salinetas por parte de los alumnos de Ciencias de la Tierra y el Mundo y los de primero B de bachillerato. Esta actividad estuvo coordinada por los profesores Luis Hernández y Miguel Rodríguez y tenía el objetivo de conocer los sistemas de depuración y destilación del agua. Éxito deportivo. Ayer jueves se celebró un encuentro deportivo insular entre los institutos de nuestra isla para jugar a Brilé, también conocido como Brilé. La competición recogía tres categorías y se jugaron tres partidos por categoría. Todos los partidos jugados por los tres equipos de Valsequillo fueron ganados por nuestros jugadores. ¡Felicidades! Elaborado por el taller de radio del IE Valsequillo. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado un autor, una canción, Lo Desconocido, Países del Mundo, entre otros. En el micrófono han estado... Yami, Miguel, Adolfo y Sira. Y en el control técnico... Fanny Caballero. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordaremos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 7 de mayo a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!